hoy que ofrecemos la misa por María, ¿no? Pensaba yo, es un nombre de lo más bonito porque la Virgen María dirá, este, desde el día en que fue bautizado, lleva el nombre que hace referencia a mí, el adjetivo que hace referencia a la Virgen María, como si dijera, es de la Virgen María. Hay muchas mujeres que por su parte se llaman María. Y lo del nombre, entre otras razones, está puesto, por supuesto, para distinguirnos. Nos ponen nombres para distinguirnos. Pero ponemos nombres en especial para pedir a los santos que nos protejan. Uno dice, pues, le voy a poner tal nombre para que este santo, toda su vida, le proteja en el cielo. Mucho más le protegerá si esa persona se acuerda de ese santo. Mucho más. Pero ya por el mero hecho de tener el nombre, es como si sus padres, la Iglesia, le dijera, encárgate de él. Que haya alguien allá arriba que tenga el cuidado especial por él. Y por eso el nombre de Mariano es un nombre verdaderamente muy agradable a la Virgen María. Es como si le dijeran, estos son los tuyos. Y después lo ideal es eso otro, que la persona se acuerde de aquel del que tiene el nombre. Así que todos vuestros nombres, pensad en los santos que tenéis y decidles gracias por las veces que sin yo saberlo me habéis protegido. Y a partir de ahora os pido ya conscientemente que me protejáis. Si uno tiene un nombre compuesto, como es mi caso, pues digo San José, San Antonio, ayudadme. Si hay varios San Antonios, como es mi caso, pues puedo elegir San Antonio de Padua, San Antonio Abad, etcétera, etcétera. Pues escojo uno. También puedo decir todos. Esto me recuerda a un chiste de uno que estaba cayendo en un paracaídas, no se abre, y empieza a invocar a todos los santos. Y dice San Jorge, San Luis, San Antonio, y se queda suspendido en el aire y dicen, ¿qué es San Antonio? Y dice, San Antonio Abad, fallaste, y sigue callando hacia abajo. Pues eso en realidad no pasa. Si uno nombra a un santo, pues allá arriba alguien dirá, yo me encargo, y lo tomará pues a pecho realmente, y mucho más si la persona conscientemente pide esa protección. Por eso os aconsejo a todos que tengáis un santo favorito, que entre todos los miles y miles de santos que aparecen en los santorales y en, bueno, no sé si hay miles en los santorales, pero muchos, sí, sí que habrá miles, pues que tengáis uno que digáis, mira, a partir de ahora tú eres mi santo. O varios. Yo tengo el mío, que es Santo Tomás Becket. Y puede ser por cualquier razón. A mí, porque me impactó mucho una película que vi hace muchos años con la vida de Santo Tomás Becket. Vosotros escoged el que más rabia os dé. Lo importante es tener a alguien que diga, este va a ser mi protegido. Y no importa si fue muy santo o poco santo, lo importante es que él toma ese encargo. Así que a partir de ahora, renovad vuestra devoción a algún santo para que os ayude, os proteja y os guíe en el camino hacia el cielo.